Bueno, es un buen postura para la parte, seguramente sacas todas las dudas y seguramente las preguntas de ustedes las interés de otros también. Así que bueno, se queden con dudas. Bueno, gente, no sé si prefieren que conversemos ahora ya como reflejo así o digo la última idea que me había quedado colgada y después conversamos. Sí, que tire la última idea. ¿Sí? Que tire la última idea. Dale. Bueno. Bien, la última cosita era, no podremos volver a la última filmina, ¿no es cierto? Desde donde nosotros dejamos diciendo que era necesario una cuestión pedagógica. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más o menos claro el panorama de cuál es su horizonte vital, digo, en el caso de la religación, había un claretiano, no sé si vos lo conociste, Norberto José Cristo Rey García Paredes, que era canonista. No supo, él hacía una lectura de. Primero son muy devotos del corazón de María, los claretianos. Una lectura ecológica del dogma de la Inmaculada. Interesante la locura el tipo. Porque decía. Él decía que el primer acto revolucionario de María había sido el de asumir su humanidad, abrazar su humanidad sin pretensiones de ser diosa. Es aceptar plenamente ser humana en toda la dignidad y toda la vulnerabilidad que eso significa. Piénsenlo ustedes con todo el tema de la obsesión por la seguridad que hay ahora entre todos los burgueses que habitamos el planeta, ¿no? Obsesionados por la seguridad. Un seguro de vida, seguro de muerte, seguro de esto. Vivimos inseguros, nos sentimos seguros, nos sentimos. Dame seguridad, compramos seguro permanentemente. Cualquier transacción implica que te cargan un seguro. No, no sé para qué queremos estar tan seguros, ni hasta cuándo vamos a querer estar tan seguros, pero hay un seguro, ¿no? Compré una aspiradora ayer. Viene un seguro extendido. Se te extiende así el seguro. Y él decía, eso no aceptar el nivel de vulnerabilidad que implica ser un animal, un sistema biótico, ¿no? Que sufre de entropía, dicen los técnicos, de degradación. Nos vamos gastando. Bueno, entonces, a partir de la recuperación de este hambre, de este deseo de ser plenamente humano, es lógico que Dios puede construir allí, anidar allí, un espacio de salvación, de recuperación de la dignidad del humano. Es decir, sacarle la pregunta al Salmo, ¿qué es el hombre para que él te acuerde? Y poner un signo de exclamación. ¿Qué será el hombre de interesante para que vos te fijes en nosotros? ¿No? Con una admiración. Entonces, a partir de una ética justamente que apunta, decíamos, metacrítica, dice, no basta con la propia crítica, por esto de que no siempre criticamos aquello que nos sustenta y a veces hace falta recuperar un espacio, un mangrullo. Meta significa esto, ¿no? Está entre medio de. Digo así, el metatarso, ¿no? El hueso que está entre medio. Metacrítica, que no es la crítica absoluta, pero tampoco es mi crítica chiquitita, sino que establece instancias intermedias. Hay un francés, Jean Lacroix, que dice, es el espacio de auto, donde se abre la autorrealización, la autoconstrucción de cada individuo, pero siempre atento a los demás y lo demás. Y en ese sentido él plantea las dos grandes amenazas de nuestro tiempo, que serían la amenaza de la injusticia, la bomba del hambre, dice, y la bomba, cuando escribió el libro decía la bomba atómica, la guerra atómica, hoy ya no nos preocupa tanto eso, pero sí, por ejemplo, la contaminación, el calentamiento global y otros, las bombas tecnológicas y biotecnológicas. Bueno, a partir de esto uno puede decir, recuperamos el contacto con nuestro propio cuerpo, recuperamos el contacto con nuestra sensibilidad, nos volvemos a dejar afectar, incluso en nuestros intereses. Pero esto, claro, implica también una reeducación. ¿Por qué implica una reeducación? Porque todos nosotros somos, los que estamos acá, hijos de una estructura moderna de pensamiento. En nuestra escuela se nos enseñó que había una, desde los albores, una escuela normal y una forma normalizadora de ser. Ayer se armó un lío en la escuela de mis hijos porque, claro, ¿qué pasa cuando caen dos papás a inscribir a su hijo? Una escuela católica. Un lío bárbaro. ¿Se los acepta? Los aceptamos, pero para salvar a estos hijos de que no caigan en el error de sus padres. Esto es un problema, ¿sí?, para enfrentarlos con ellos. En el sistema sanitario nos han enseñado que la palabra del médico es palabra sagrada. Entonces uno ya tiene un bebé y va corriendo que el pediatra, que capaz es no tiene hijos, te diga cómo criar tu hijo. Y él aprendió de los libros y de las prácticas también. Pero tiene una palabra sagrada, doctor, ¿qué tengo? Y a veces el doctor no sabe lo que tenés. Pero también tiene prohibido decir, como humano, no sé. Yo tampoco tengo... No, tiene que dar seguridad, la obsesión por la seguridad. El abogado, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, esto hace que uno se empiece a plantear a nivel pedagógico el tema de la deontología. La deontología, acá hay profesionales, ¿ya están ejerciendo su profesión? ¿Sí? ¿Qué es la deontología en sus ramas? La ética aplicada. ¿La ética aplicada de a qué? Bien, a una profesión. ¿Quién la determina a los principios deontológicos? El colegio. Gracias, ya dijiste la palabra más. Mirá, fíjate. Es decir, es ética de segunda generación. ¿Por qué? Porque es un grupo social de pares, de iguales, son todos abogados, todos psicólogos, todos médicos, que definen formalmente, participando en una asamblea de iguales, lo que se debe y no se debe hacer. El deontos en griego, si ustedes van a un diccionario griego, dicen el deber. Pero gracias a Dios, en el diccionario del griego apareció una cosita que a mí me movilizó mucho. Y dice, el deber sentido internamente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó acá? Claro, si la deontología es simplemente el código de ética que se desprende de un grupo de abogados que dijeron, así hay que comportarse, ¿qué pasa con los abogados ante los nuevos desafíos? Por ejemplo, hoy en día hay todo un lío en torno, bueno, todavía desgraciadamente no hay todo un lío, debería haber, con respecto a la incidencia o no de las ondas cortas de los celulares. Un amigo mío que es gerente de una empresa importante de comunicaciones con celulares, teléfonos celulares, dice que no. Cuando yo le pregunté evidencia, me dice que la empresa no ha investigado, pero que se basa en lo que dice la OMS. Interesante, ¿no? ¿Y dónde investiga la OMS? O el tema de las saturaciones por acumulación de químicos en nuestro ambiente. Habitualmente, ayudando, sos médico, ¿no es cierto? Habitualmente, ¿cuál es el índice que se ocupa para hablar de la toxicidad? El 50 más 1, si no me equivoco. Es decir, la cantidad. El un poquito más del 50% de una determinada cantidad que se debe ingerir para que te haga mal. Sí, está bien, pero ningún campesino anda tomándose medio litro de glifosato para ver si hace mal o no hace mal. Ahora, muchos de nosotros, hay un mosquito dando vuelta en el dormitorio y agarramos Rai con toda los químicos y desparramamos Rai por todos lados y hay un efecto residual. Yo voy a comer a un restaurante que hay cerquita del trabajo donde nunca hay moscas en la mesa, pero habitualmente tenemos problemas con las ensaladas y con otros. ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta, rocían con insecticida antes que nosotros lleguemos y ese insecticida queda en las mesas. Entonces vos te apoyaste y ya tenés insecticida acá en la mano, en la palma de la mano, sobre todo si venís medio transpirado a trabajar o fuiste al baño a lavarte, venís con la mano húmeda y después agarrás el pan y ahí van los insecticidas. Toda esa acumulación lenta de tóxicos está legislada, ¿con qué patrón está legislada? Entonces, acá quedan muchos vacíos legales, porque no se los ve, porque la ciencia todavía no los ha investigado, porque no sabemos. Es interesante que si nos cercenamos a esto, el nivel de formalidad hace que lo pedagógico se reduzca a saber lo que dice la ley. Pero en el ciclo que vimos antes, la ley venía después de todo este circuito. O sea, la ley va a estar condicionada por los hábitos, por la costumbre, por lo normal. ¿Quién critica la ley? ¿Quién es el metacrítico y desde dónde la critica? La madre de Barrio Seiko dice, yo no sé cómo se produjo esto. Pero más de 50 muertos en Barrio Seiko es para estudiarlo. ¿Y en qué se dirime el juicio ahora? En saber quién no tiene la culpa. Pero la gente está muerta. A ver, ¿quién de ustedes es voluntario para morirse en el próximo bar que ha visto? Y obviamente que no. Si el valor ético es justamente la asunción del patrón vida como fundamento, como primera palabra de Dios, como dice San Agustín, antes de la Biblia, Dios dijo y las cosas fueron. La creación como primera palabra de Dios. Si el cuidado de la creación es el valor ético, metacrítico, fundamental. Entonces acá, más que sentarnos a dirimir quién no tiene la culpa, veamos el tema de las corresponsabilidades. Y no solo las corresponsabilidades para echarle la culpa y hacerle pagar una multa porque ya la gente está muerta y eso no paga nada, sino para que esto se termine. Entonces acá puede, por eso decíamos, responsabilidad limitada. Bueno, tendremos que cerrar en algún momento el caso. No haremos justicia en el sentido de la ética de segunda generación, pero daremos un paso, avanzaremos un poco. Y en ese sentido, será una ética confiada de que el futuro, aunque nosotros no lo podamos ver, sea un futuro mejor. Y eso nos da la posibilidad de celebrar el paso dado. Y no solamente sentirnos satisfechos porque corrió sangre y al fin están en la cárcel. Eso en la ética de segunda generación dejaba satisfecho. En una ética de tercera generación, si no se cambia sistémicamente lo que nos sostiene, no hay justicia todavía. ¿Se entiende? Entonces acá es donde viene esta cuestión. El deber que uno siente internamente. A mí me llama la atención algunos abogados defendiendo algunas causas. Pero, ¿no se da cuenta lo que está defendiendo? O algunos maestros enseñando ciertas cosas y así, pero realmente está de acuerdo. La campaña del desierto. ¿De qué desierto estamos hablando? ¿A costa de desertificar de quiénes se transformó en desierto? Político hablando de democracia, la democracia sobre la sangre de quiénes. No vuelvo a decir que no estoy en contra de la democracia, por favor, no tengo a ser golpista, para nada. Pero, digo, a ver, recién hablamos de unos casos puntuales de buenas intenciones, pero disfrazadas de qué. Bueno, es donde entonces tenemos que recuperar, por eso por acá viene la propuesta, ¿no? Una nueva sensibilidad interna. Pedagógicamente, lo primero, en este caso, podría ser la de que en nuestras habitualidades recuperemos esta sensibilidad hacia el diálogo con lo ambiental. Y ojo que digo lo ambiental y no meramente lo ecológico, porque hay ciertos ecologismos, lo que se llama la deep ecology, ¿no? Casi caen en terrorismo ecológico. Lo recién decía Norberto graciosamente, son capaces de dejar matar al hijo, por, ¿cómo dijiste? ¿Por qué era? Por un bicho. Claro, no, a ver, paremos un poquito. Piensen, lo mejor que le puede pasar a la humanidad es desaparecer para que el planeta no se vaya. Bueno, ¿no? Ahora, recuperar la sensibilidad donde nosotros estamos incluidos y donde, por lo tanto, la construcción de la sensibilidad con el medio es mutua. Y por lo tanto, esto también tiene un límite. Recién conversábamos sobre el tema de cómo evitar que esto caiga en una suerte de nueva religión ecologista. Precisamente por el hecho de poner el principio de comunión por encima de cualquier otro principio, la religación. ¿En qué sentido? En que esa religación limita, yo no me puedo desarrollar todo lo que quiero. Me ofrecieron una beca para irme, qué sé yo, a Francia, ¿verdad? A estudiar a Paul Ricoeur. Está bien, pero hay hijos que están viviendo de mi sueldo. ¿Cómo va a impactar en mi hijo? ¿Quiere decir que no puedo aceptar ninguna beca? No, pero hay una responsabilidad limitada. Yo no solo soy responsable por mis actos, sino que también hay otros sujetos que limitan mis posibilidades y mis libertades. Hoy, justamente, uno de los patrones que se sostienen del mercado es hacer lo que quieras. Just do it. ¿No? Unlimited. Y si te falta energía, viene también energizantes, unlimited. Claro. Pero volvemos a la cuestión de la insensibilización con el entorno. Aquí es donde viene el aspecto pedagógico. Porque esto implica que los vacíos legales, ¿cómo se llenan? Precisamente en el discernimiento a partir de las víctimas de cualquier sistema. Y mientras haya sistema humano, no va a dejar de haber víctimas. Lo digo en el sentido de levítico, no de la cena de Time, ¿no? Todo sistema humano es imperfecto, es limitado y por lo tanto en algún momento produce víctimas. Entonces, el posicionarse desde la perspectiva de las víctimas, sean sujetos humanos o sean entornos determinados, ¿cómo vamos a solucionar, por ejemplo, la rotura que la megaminería produce, que a la larga también termina produciendo víctimas humanas? Es un dilema que, más allá de lo que pueda o no decir la ley, que es legal, implica posicionarnos incluso de parte de las víctimas que todavía no se han producido. El posicionamiento en cristiano sería el posicionamiento desde los crucificados. Esta resensibilización necesariamente pasa también por lo corporal. Ahí hay un inglés, el señor Robinson, que muy jocosamente critica cómo las escuelas le han dado tanta fuerza a la lengua y a las matemáticas, y por ejemplo a la educación física, al arte, son siempre materias de segunda. No son muy importantes, sin embargo son las que canalizan mucho de nuestra sensibilidad, de nuestra estética, de nuestro posicionamiento corporal ante nosotros mismos y ante los demás. ¿Puede haber un hiperdesarrollo matemático al margen del principio económico de lo corporal si el cuerpo no nos da cuenta? Después vienen las consecuencias. Se nos agota el corazón, tenemos problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque hay una sobreexigencia en nuestro sistema biológico para poder mantener un sistema. Colapsamos. Necesariamente colapsamos. Por acá está esta cuestión. Podríamos hacer incluso un pasito más, pero no quiero abundar en detalles. Esta sensibilidad también tiene el límite de que si uno es demasiado sensible a las cosas, pierde operatividad, pierde factibilidad. Ay, no, yo no. Mi hija es vegetariana, mi hija mayor. Y el otro día hablábamos de que si podíamos no comer la pata de cerdo que había sobrado de un cumpleaños. Y entonces, ¿cómo pueden comer eso? Yo les digo, pero pensá vos, Danielita, que esa pobre lechuguita que estaba ahí enfrente, ¿sabés el esfuerzo que hizo para procesar el carbono y el nitrógeno y el fósforo? Y cuando tenía esas hermosas hojitas, viniste vos con el frío de un acero y cortaste todo. Pensá que si, menos mal que la savia es transparente, porque si fuera roja como la sangre, tendrías toda la boca ensangrentada. Por favor, no me hables más que me da... Ah, bueno. Recién lo discutíamos acá con los compañeros, decíamos, a ver, ¿esto niega la validez de las intenciones? No, recupera las intenciones en el sentido más fenomenológico, de que hay una intencionalidad corporal. Volviendo al texto de Lucas 12, más que la acumulación que asegura tu vida, lo que asegura tu vida es la interrelación con los otros. Entonces vos podés donar o vender o intercambiar tu cosecha a precio de que después puedas también recibir de los otros un sostén. Entonces es el ambiente el que te sostiene, el ambiente donde están los demás. Esto implica una hipersensibilidad hacia los mosquitos, ¿no? Hay una cucaracha, no la maten, San Francisco es la hermana cucaracha. Bueno, paremos un poco la clase. Una lista, imagínate, vos no vas a operar nunca, hermano. Porque cuando querés cortarse, no, porque cortar el cuerpo humano, y qué sé yo. Y el tipo tiene un tumor, sacámelo de una vez por todas. Una sobresensibilización. ¿A dónde te ponen un límite? Y es que cuando, justamente el principio de la interacción, el principio de comunión dice, bueno, dejá de tanta sensibilidad y hace algo. Dejá de tanto discurso y hace algo. Reubica el discernimiento ético en el ético propio. Desde esa perspectiva nunca podremos sostener que la ética como tarea metacrítica es igual o es sinónima de la moral. Todos necesitamos principios morales. Imagínense si tenemos que ponernos de acuerdo sobre si es bueno o no. No. Igual que los hábitos, igual que los paradigmas, nos ayudan a resolver las cosas fácilmente. Pero también necesitamos de esta construcción, mutual y permanente de la ética. De la ética como aparato metacrítico. En algún sentido es también la recuperación de la palabra camino, en la definición de San Juan. ¿Quién soy yo? Camino, verdad y vida. ¿Por qué vamos a interpretar verdad y vida en sentido, perdón, verdad en sentido estático si es un camino también? Un camino que hay que hacerlo, hay que transitarlo. Y una vida que hay que vivir, recuperar en algún sentido ese dinamismo. Yo había traído una oración que casualmente Danielita la tradujo, mi hija, una oración africana donde es un bellísimo ejemplo de... una deontología política, si ustedes quieren, decía oración anónima africana, me la enseñaron justamente allá, y es para rezarla a la mañana. Leo dos o tres parágrafos nomás. Dice: aquí estamos, Señor, despiertos nuevamente. El sueño aún está en nuestros ojos, pero nuestros labios despierta tu alabanza. Te alabamos y te bendecimos nosotros, es decir, el agua, el cielo, la tierra, nosotros, el pasto, los arbustos, los árboles, los pájaros, los insectos, nosotros, los animales, la gente aquí en la tierra. Todo lo que has creado se regocija en tu sol y recibe tu gracia en su calor. El día brilla aún en el rocío de los pastos, la niebla flota en los, bueno, los árboles, imagínense esos arbolazos. ¿Por qué no habríamos de disfrutar de lo que has creado? No habríamos de disfrutar, no que unos disfruten y otros laburen. Estamos felices esta mañana, Señor. No permitas que las horas y los días se nos escurran entre los dedos, sino que fluyan en tu abundancia. Interesante esta sensibilidad africana del reconocerse en una particularidad humana, como animal de palabra, como animal de sonrisa, como animal, pero que precisamente por esa corresponsabilidad habla en nombre, dice, nosotros el pasto te alaba, Señor. No, yo te alabo y el pasto es un instrumento para que yo sea yo. Exacto, ¿no? Algunas de estas reflexiones, porque esto es más largo de discutir, ¿puedo pasar el chivo? Entonces, si no, después me voy así. Como testigo de Jehová, ¿viste? Sí, mucho. No, con la gente del Centro de Bioética de la Universidad Católica hemos largado unas reflexiones a la discusión de la academia que se llaman Hibris, estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos. Escriben dos biólogos muy relevantes de nuestro medio, Marcelo Sack y Marcelo Cabido, una doctora, Mónica Heinzmann, dos licenciados en tecnología de alimentos, Mariano Ledesma y Anabela Martínez, una abogada, Adriana Litowski, un ingeniero agrónomo, Ricardo Weiss, y un filósofo, Diego Fonti, y un charlatán que soy yo. Bueno, ahí planteamos varias de estas ideas. Lo vamos a presentar en agosto, lo vamos a presentar porque la portada es de la estación 11 del Via Crucis de Latinoamericano de Pérez Esquivel. Gentilmente Adolfo nos prestó su cuadro y también es un homenaje a él, así que lo vamos a presentar el libro en el marco del doctorado honoris causa que la universidad le va a entregar en el mes de agosto, así que desde ya están todas y todos invitados por el caso. Lo que he dicho hoy está totalmente contenido en lo que planteamos acá, así que según se puede dejar algún apunte, no, porque ya lo escribí. Fotocópienlo si quieren, pero ahí está, y de paso para decir a dónde no me cierra el planteo de este tipo, bueno, ahí lo pueden leer y ver a dónde no le cierra y a dónde criticarlo, porque precisamente por ahí va la cosa. Cuando alguna pareja diciendo, mira, acá la cosa, esto no va, habría que matizar, bueno, uno puede volver a repensarlo. Sí, no sé si hay, justamente alguno ya quiere plantear algunos límites, objeciones a esta mirada de la ética. Una consulta que quizás no. Bueno, son tres cosas, ¿no? Esas tres éticas que están ahí con respecto a la tercera afiliación, sí. ¿Sería eso? ¿Sería la conclusión de la tercera afiliación? ¿No? Claro, Francisco, yo vuelvo a decir, ¿no? Todo esquema triádico, en ese sentido de la filosofía dialéctica, apunta al hecho de que el último es siempre la síntesis, es lo mejor, ¿no? Yo no creo que la cosa vaya por ahí, por eso también estoy estudiando a este hombre, a Paul Ricoeur, que él habla de una dialógica más que de una dialéctica, pensando en que, bueno, esto es un paso. Si esto empieza a producir nuevamente otras víctimas, seguramente va a aparecer una cuarta generación de ética. Pero François la plantea en el mismo sentido que Lacroix, que Morel y que otros dicen, estamos ante una, incluso Ana Arendt, mira vos, estamos ante un espacio original de la evolución humana con desafíos tremendamente originales. Quizás asistimos por primera vez a una visión planetaria de la existencia que empieza a cuestionarnos todo nuestro aparato teórico. y a pesar de que ya en los años 60 obtuvimos esa imagen de la Tierra fuera de la Tierra y esta visión planetaria, todavía eso no impactó a nivel deontológico. Todavía nos encanta poner la banderita norteamericana en el transbordador y empezar a seguir pensando en materia de nacionalidades modernas y luchar por los derechos. Entonces ahora estamos con los derechos de la lechuga, si hay que respetar a los niños, hay que hacer los derechos del niño, porque si no, entonces ahí tenemos que tener los derechos de las piedras también, porque es una cuestión casi ridícula que plantea esto, porque si no está formalmente constituida, claro, es cierto que si uno no lo instituye, se lo lleva el viento. Yo no sé si la iglesia, entre nosotros digámoslo, no sé si la iglesia es la voluntad de Jesús en carne viva, ¿viste? Hacemos lo que podemos, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Pero por lo menos hay una institución que sostiene ese discurso y se autocritica y bueno, iremos mejorando, pero hay que instituirlo. Entonces esta ética sería una ética en construcción, una ética que intentaría dar respuesta a los grandes desafíos de este cambio de paradigma y que por lo tanto todavía no tiene sistemáticamente esclarecidos muchos de los conceptos que acá y acá sí estaban claros. Incluso porque hay conceptos nuevos o conceptos que pasan de acá a acá, pero por ejemplo el tema de las intencionalidades, pero resignificados. Para mí la tercera generación sería un cambio en el sentido de cuestionar la deontología desde los consecuencialistas, o sea, desde los resultados. Porque, bueno, ¿quiénes son las víctimas? ¿Por qué víctimas? Porque si es un mal, si es algo que no se puede hacer. Sí, y desde la estructura legal. Y claro, implica un cambio de todo en una estructura ética también. Porque desde ya la deontología es totalmente diferente a la consecuencialista. Tal cual. Sí, sí, sí. Después otra cosa más. Cuando decía de la sensibilidad externa, eso me cuestionaba porque es como una sensibilidad personal, sería volver a una ética de primera generación, un bien, un mal, personal. ¿Sería así? No. Según como lo entiende François y como lo recupero yo, no. Porque acá hay una institución en base a una justamente piramidal de una autoridad que consagra, y en ese sentido aquí la sensibilidad pasa más que por una cuestión de una autoridad ya consagrada por la situación dialógica con el ambiente, es decir, con la autoridad que el mismo cuerpo tiene. Hay un francés que ya murió, vietnamita, también una mezcla que se llamaba Miguel Henry, que hablaba de cómo los científicos estudian la vida dándola por supuesto. Y que hay un nivel de la vida que nunca puede ser objetivado, porque si es objetivado, ya perdemos todo supuesto. O en palabras de otro del mundo, Husserl, de un alemán, la dimensión de la Tierra como punto cero de cualquier reflexión, que no puede ser objetivada y por lo tanto no puede ser pensada, la única posibilidad es ser sentida. Ser sentida y basarnos en ello. Sería un poco. Hay un teólogo, un ex cura español, Javier Subí, que decía que es una primera idea de Dios que hay. Un Dios que hay que darlo por supuesto, para luego hablar de las ideas de Dios, pero que está, aunque dando soporte a todo andamiaje intelectual posterior. Que nosotros podemos discutir acerca de las ideas de Dios, de nuestras revelaciones, lo que interpretamos, pero hay otro nivel donde estamos en comunión o no estamos en comunión. Que hay que aceptarlo. Entonces, en algún sentido, esa sensibilidad va en ese sentido fundamental, de recuperar el vínculo, no en una autoridad que, por eso también la necesaria metacrítica que el propio cuerpo hace, ¿no? A veces uno dice, bueno, mi cuerpo está clamando tal cosa, pero mi aparato psíquico dice otra. Entonces, bueno, recuperar el diálogo con eso. Obviamente, si uno se mueve solamente por el deseo físico, alguien tiene ganas de hacer pis, se pone a hacer pis. No hablamos de recuperar un nivel de animalidad, pero tampoco un nivel tal de sedimentación de una idea de bien que impida el flujo dinámico de la vida. Es volver a recuperar, dejar a la gallinita de los huevos de oro que siga poniendo huevos, aunque uno no entienda cómo los pone. Y aunque uno luego comerse y le ponga valores a los huevos, la ordene a la gallina, le dé de comer, diga si es de todos o es de algunos, recuperar ese nivel básico. Tenemos 10 minutos todavía. Disculpame, había querido intervenir Norberto. Yo decir que hay muchas palomas que dan un trato para atrás, ¿no? Que forman parte de su exposición sobre el equilibrio ecológico. Y que están haciendo también sus necesidades ecológicas. Sí. ¿Puede repetir el título del libro y también el señor de François, no sé cuánto? Ah, para decir. Sí. Bueno, el texto se llama Hibris. Hemos querido recuperar, mis alumnos de agronomía ya me lo criticaron, me dijeron, pero ¿por qué pone híbrido? ¿No ve que ya nos dan con un caño por todos lados? ¿Y usted pone híbrido? Porque híbrido hoy significa la mezcla, lo hecho. Nosotros tratamos de recuperar la hibris en el sentido de la desmesura a la que hacían alusión los griegos, donde justamente lo que no es posible es la ética. La hibris es casi la enemiga de la ética, porque significa que no hay posibilidad de mensurar nuestras acciones, el desborde omnipotente, sea de los dioses o de quienes hablan en nombre de los dioses, o de los humanos endiosados, que por lo tanto se cree que pueden hacer lo que se les da la gana. Nosotros acusamos, haciéndonos eco de otros que lo han pensado antes, obviamente, que la técnica que aquí nos permitió dar un paso cualitativo impresionante, hoy ha adquirido niveles de desmesura. Y que esa híbrida está constituyendo una forma de pensar tecnocrática que avasalla todo. Y que entonces ahí es necesario recuperar la dimensión de corporalidad. Fíjate, ¿no? Más el hecho de cómo los chicos se están mandando mensajes en la misma aula. O llegan de la escuela y ya se están mandando mensajes, o ya se vuelven a conectar, no dan tiempo a extrañarse siquiera. Entonces se cansan rápido de esas relaciones. Y rápidamente todos son mejores amigos de cualquiera, y se hartan rápidamente. No hay misterio para develar del otro, no hay espacio de evitación, diría el maestro Grotowski, medidas. Bueno, a ver. Y este fulano que decía antes se llama François Valadez. François Valadez, mira, me parece que acá tengo incluso la dirección del blog de él. Fíjate vos cómo. Acá está. Bueno, lo de siempre, ¿no? http://, y pongan blog.pu UCP, no sé qué significa la PELU, es Universidad Católica de Perú, .edu.fe, y ahí busquen blog en el espacio, en la página de ellos, blog, y pongan ética RSU. Él está trabajando mucho en la idea de responsabilidad social universitaria, en el sentido que plantea que los universitarios en general son educados para formar un buen engranaje del sistema, pero no para una dimensión metacrítica que los ayude a recuperar una cierta sensibilidad. A un médico le enseñan cómo administrar los remedios que los laboratorios hacen, pero a ver al paciente y no a la persona que está detrás. De cómo está produciendo toda una revolución cuando las facultades de medicina recuperan justamente la dimensión del paciente, recuperan el valor de la persona que con ese paciente, de su entorno, o a nivel ambiental, los biólogos, o los abogados, lo fuera, ¿sí? O los psicólogos, ¿no? La idea de la salud del psiquismo humano, ¿no? Lo dice alguien, por ahí está más loco que vos, que no sos vos, obviamente, que no sos vos. Alguien, como en la ética personal, de primer grado, no sé, ¿a qué tipo de autoridad aduce cuando habla de que se, como que sea filia a una autoridad? Porque por lo que yo lo veo, por eso lo veo, interpretarlo es como un sentido peyorativo de una autoridad. Y por otro lado, uno como también como cristiano, como católico, le da cierta filiación a la autoridad de un padre, ¿no? Y como que va construyendo una ética personal que también es muy importante para poder, poder también construir otra ética. Claro. Porque si hablamos de una ética solo global, entonces como que me parece que también es muy importante la parte de la ética personal, como la purificación de la diferente, toda esa parte intencional y se podría decir no subjetiva, pero de relación con... Sí, adhiero totalmente. Es más, lo que justamente planteamos es que la ética de la sustentabilidad no puede ignorar ni la justicia ni la idea de bien, pero que la idea de bien y de justicia deben ser sustentables. No es que uno anula. O, mirá, en el sentido teológico, podríamos decir, una idea del Dios Padre, a partir de la experiencia con el Dios Hijo, pero que hoy recupera la neumatología, el dinamismo del Espíritu Santo. Fíjate vos que no por nada los cristianos, y sobre todo los católicos, durante tanto tiempo hemos insistido, la iconografía, las oraciones nuestras, la tradición espiritual en el Dios Padre o en el Dios Hijo, olvidándonos justamente del desarrollo de una pedagogía neumatológica para el discernimiento, para no solo el discernimiento, sino la acción también. Esto de que a veces el Espíritu sopla donde quiere y como quiere, y que ese Espíritu los va a hacer cosas mayores que yo, claro, nos termina, no es mala, pero ¿por qué no fue acá Dios Madre? Y fíjate todas las víctimas mujeres que produjo y la postergación de la mujer que produjo durante siglos. Yo recuerdo cuando era seminarista, como me decía, no, es que Dios, Jesús eligió varones. Eso explicaba por qué no podía haber mujeres en el ministerio. Bueno, una cuestión casi biológica, traspolada a una justificación teológica. O sea, que una persona que tiene pene y testículos sí tiene un lugar ya predeterminado en el altar. Si fuera por eso, Jesús tampoco estableció una última cena con altares, una mesa, recuperemos la dimensión de mesa. ¿Sí? A ver, no estamos diciendo que eso estuvo mal, eso nos permitió avanzar como humanidad, cuando todos nosotros somos chiquititos, imagínate si papá o mamá te dicen, bueno, para, vamos a aprender a discernir entre la idea de bien o de mal, cosa que vos solito sepas si meterlo dentro del enchufe o no. No. En un periodo de infancia de la humanidad es necesario decir bueno o malo, se terminó. Entonces, te golpeaste con la mesa y decís, mala mesa. Y el nene está contento, la nena está contenta. Pero llegado a un momento de discernimiento, hay que empezar a respetar cierta autonomía. Claro, y a veces ya los adolescentes dicen cosas que no necesariamente uno está de acuerdo, y por ahí vienen medio rebeldones, y qué sé yo. Pero llega un momento en que también, cuando ya la palabra ha madurado y podemos dialogar con cierta afabilidad y respeto, la necesidad de recuperar el espíritu que nos une como familia. Y eso hace que muchas veces no se den cuenta que hay parientes que están más lejos que algunos hermanos que no son parientes carnales, pero con los que vos vivís una filiación enorme. Y a nivel religioso también. He encontrado católicos que a veces, como justificación teológica, ponen a Dios y avalan ciertas prácticas que son espantosas. Dice, bueno, ¿habrá algo del Espíritu Santo allí? Por eso no es que lo que vos decís está mal, nosotros lo queremos dejar, pero sí que una sustentabilidad debería incluir esto en un proceso. A volverle a tirar cosas encima, sacarle plata y tirarle carbón, piedras, asfalto, para que se den cuenta que ellos están negociando con eso. Cuando suben medio punto, cuando deciden aumentar el 3%, están dando de cosas, de lindo material. Y el tipo de vino ambientalista. Claro, ahí se rompe, y vos hablabas de la dimensión postmoderna, esa palabra es interesante porque supone la modernidad. Y hay millones de personas que no pasaron por la modernidad todavía, o que sufren sus consecuencias. Y por ahí nos desafían con la forma de pensar. Pero esto puede ser recuperar la autoridad en materia de salud. Hay un teólogo que habla de recuperar la idea del Dios inmediato que trae a Jesús en un sentido del Espíritu Santo y que permite que uno reubique, relativice las mediaciones. Siempre me peleo con la palabra relativización con los alumnos de psicología. Porque dicen, ¿usted promueve el relativismo? No. El relativismo como tal, ismo, es suicida. Una cierta relatividad es necesaria. Cuando vos decís esto es relativo, estás diciendo que hay algo que está firme, un valor que vos sostenés, algo relativo a, quiere decir que yo me paro acá y digo, esta cuestión es relativa a este tiempo, a esta mentalidad, no que todo vale. Hay una visión del relativismo así que todo vale, da lo mismo, no. Decir que algo es relativo es que hay cosas que son muy valiosas, que uno ancla ahí y que a partir de ahí marca distancias. En relación. ¿Se puede hacer un pequeño aporte con respecto a la abogacía que surgió en un momento ahí, un cuestionamiento? Gracias a Dios, un profesor de la facultad. Hizo un planteo de por qué a veces como abogado nos toca asumir algunas defensas que son complejas y pueden ser escandalosas o que nos invitaba a través de la historia, justamente de la evolución de los sistemas procesales y de la abogacía civil. Alguno voy a hacer un gran resumen, ¿no? En un comienzo existían los sistemas de donde el procedimiento se consideraba que si la persona era culpable no necesitaba o no merecía un abogado y que si era inocente yo o no sabe quién iba a saber de algún modo. Ese se evolucionó gracias a Dios procesalmente y llegamos a lo que tenemos hoy, que no es lo ideal pero es lo mejor que tenemos, lo que es la democracia, que son los sistemas discusorios en donde existe una parte imparcial, que son los jueces, y hay dos partes que toman una postura y se paran para defender cierta posición, para que en ese diálogo surja el principio de la verdad real. Por eso es necesario ir a vuelta, no para ser cómplice, sino para dar garantía jurídica de que ese proceso se lleve a término como corresponde. Y que si es culpable, que sea culpable, pero a su vez, como hay una gama pena posible que el tribunal se sancione como corresponde y no con algo que no esté debidamente probado, por ejemplo. Por eso la abogacía muchas veces, y siempre los casos son muy complejos, siempre periodísticamente no hay muchas veces una sana intención de informar a la gente toda la complejidad, sino que se hace un resumen, entonces causa siempre que tiene una bomba. Incluso podríamos decirlo de la medicina. Nada malo contra los pediatras, pero estaría bueno que los padres recuperen el arte de aprender junto con sus hijos, sin que el pediatra le diga. Por eso hace un paso adelante, obviamente en la legislación, menos mal que ese paso, en la medicina también. Esto plantea ya un nuevo desafío a la luz de que sabemos que muchos abogados no han visto muchas cosas y han defendido causas que... Pero el tema es, lo malo no es que defiendan, sino que se hagan cómplices, pero que asuman la defensa y son los malos en sí mismos. No, claro, bueno, es que vos estás hablando del tema. sistema a partir de esta categorización. No, por eso, pero... Que fue un paso adelante. Y abre el juego y está fantástico. Pero aún así los abogados deben, se necesitan un aparato metacrítico. Por eso es que la ética no puede ser ley. La ley es una cosa, la ética está por encima de la ley. La ley marca la base, el piso y la ética el techo. Así que muchísimas gracias.